El pueblo quechua Lamas se encuentra ubicada en la Amazonía alta y baja de la región San Martín, Perú. Es una cultura milenaria que conserva una relación de armonía con la naturaleza y sus diversos comportamientos de sus espacios de vida: el monte, la chacra, los ríos, la lluvia y la luna. Todo es vivencia y lo hacemos con mucho respeto y cariño, para sembrar, para cosechar, para cazar y pescar, para tomar las medicinas del monte, para regenerarnos, para vivir en este Sacha. En la vivencia de la comunidad, el embarazo en las mujeres no les limita de sus actividades diarias y chacareras. Las mujeres siempre son celosas en cuidar a sus bebés o yuyos desde el vientre. Saben cuándo ir a la chacra, traer agua e ir al monte. Saben qué comer y qué no comer. Y siempre se cuidan de los antojos y ellas trabajan hasta el día que van a hacer el yuyo. Durante el embarazo necesitamos los consejos de nuestra partera, reconocida por la familia y la comunidad. Sobadas y remedios para las embarazadas. Aquí es manteca de gallina, quentimolina a Florida. Ya así se lo soba, todo normal. Hay que probar cómo está, si está normal o está al través. Todo. Eso, por probar si en casa está así media. La cosa de ir sobando, poniendo y ponerle en su costado, en su derecho, lo que debe de ser. En la madrugada, en ayunas, pues, debe de ser sopa de estómago vacío, no más todavía. Sopa así, pues, tú. Esto es normal. Sopa de, no sopa. ¿Y por qué se pone de lado? Eso es según a los costumbres dormir. Ponte al costado, pues cuando tú duermes sin dormir a ambos, costado y de derecho. Acá te cuidan, ¿verdad? Hay remedios para vegetar también para curar. Mi hija ha sido resfriada, ¿no? Ella desde tener su marido no se ha cuidado. A ella yo le he mandado a jengibre preparado con miel. Y ahorita está gestando ya de 3 meses. Cuando el cuerpo frío, debes tomar pulga cocinado, caliente. Dietas, aunque sea 8 días, 15 días. Bien. Cuando tomando pulga, mejor muchachos salen más duros. Esas son como se puede decir, estos miñetitos son pues estos preparados, sus cuerpos. Esta es la hoja de pusporo. Esto también se toma tanto para los gases y para, como dicen, este que tiene ventos de edad. Esto se toma, pero para los gases también se toma puro. Esto, puro. Y para la ventos de edad se toma con esto, la hoja de ricacha, la hojita de orégano y de chauín. Si tuvieses, se toma. ¿Qué, no? No es pues de candela. ¿Qué plantitas a veces se invita antes del parto? Yo, probablemente, cuando atiendes puentes chicas con le atendí, le he hecho tomar café amargo con 2 mejorales. Es un 5 a tener su bebé. Albahaca cocinado, limón, naranja y limón, hojita, cocina, soplantón, con eso y afuera, con albahaca. Mayormente ahorita no, el doctor me ha dicho que no les doy nada. Antes les daba yo esa hoja de piñón colorado con un pedazo de antalbina. Si es el parto legal, eso ya más les doy. Siempre las plantas escriben, mejor dicho, en los casos. Porque nuevamente en los tal que te dan en los tal, no te dan otras cosas, ¿no? Pues solo vitaminas nada más. Pero en cambio cuando uno tiene algún dolorcito, estás cogiendo tu planta, estás tomando. Y en la chaca todo y pues hay que hacer modo, o sea, para poder sanar. Sí, pues. Mi bebé, crece el de ese. Sano vas a nacer, mi bebé. Y verde. Sanito nace. Así, lindo, cuando son lindos, son cualquier lindo parto, es lindo. Digo de mi parte para que sigan criando sus plantas medicinales. Las parteras de nuestra comunidad nos ayudan a tener bebés sanos. Ellos saben cómo acomodar nuestros bebés para tener lindo parto. Conocen los secretos de las plantas y de nuestro cuerpo. Recuperemos nuestros saberes propios.